¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Habacuc 1:2. Habacuc no entendía por qué Dios no se ocupaba de los pecados en sus días, pero en Lucas 18, Jesús contó una parábola que ayuda a responder la pregunta de Habacuc. Sin lugar a dudas, muchos compartimos la misma pregunta hoy. En esta parábola hay una mujer que es viuda. Ella acudió a un juez y continuó yendo una y otra vez, y vez tras vez fue rechazada. Finalmente el juez se ocupó de su caso porque estaba cansado de que ella lo fuera a ver. Esta parábola, por medio del contraste, nos ayuda a entender el carácter de Dios. Dios un día pondrá fin al pecado, y eso será muy pronto. No obstante, dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Lucas 18:8. Dios ha dado su promesa. El desafío ahora es nuestro. ¿Le dejaremos transformar nuestro corazón? Por más difícil que sea esperar, la palabra de Dios describe a sus hijos como pacientes. Aquí está la paciencia de los santos. Apocalipsis 14:12. La palabra traducida en este versículo como paciencia significa literalmente perseverancia gozosa o esperanzada. Muchísimas personas han experimentado el dolor de perder a un ser amado. Otros han sufrido abusos. Otros más han sido atacados y robados. Sea cual fuera el problema, tenemos las promesas de Dios en su palabra de que todo eso llegará a su fin pronto. A veces es difícil esperar gozosamente la liberación de Dios. Por eso nos dio sus promesas. Hacia el final de Apocalipsis, Dios nos da una hermosa promesa de lo que ha preparado para sus hijos fieles. ¿Sabes qué dice? Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis 21:4. Dios borrará nuestras lágrimas, hará todas las cosas nuevas, y nada de lo que ha hecho miserable esta vida podrá volver a molestar a sus hijos. Para pensar y debatir, ¿cuáles son algunas formas en las que podemos animarnos unos a otros para perseverar en el camino al cielo? ¿Cómo podemos esperar con gozo y paciencia que Dios cumpla su promesa de una tierra nueva? Miércoles 11 de septiembre. Cuéntalo. ¿Cómo hacer? Mateo 10, versículos 5 al 8, 25, 31 al 46 y 28, versículos 18 al 20. Hay algo especial en recibir buenas nuevas que hace que sea difícil que nos las guardemos. Hay una necesidad de compartirlas con otros. Te hace querer tomar un megáfono y gritarlo desde la montaña más alta, o mejor aún, publicarlo en Facebook, Twitter, Instagram o Snapchat. Hay buenas nuevas que tenemos que compartir. La esperanza del pronto regreso de Jesús, junto con una gran esperanza, viene una gran responsabilidad. El mundo necesita saber que Cristo viene pronto, y todos deben estar listos. ¿Cómo le cuentas al mundo sobre la esperanza de la segunda venida? La oveja perdida, Mateo 10, versículos 5 al 8, lleva el mensaje a quienes no conocen sobre Dios. Comienza con tus amigos. ¿Saben, por ejemplo, todos ellos quién es Dios? ¿Creen todos en Jesús? ¿Saben todos que el regreso de Jesús es inminente? Invítalos a los juegos sociales de la iglesia y a las reuniones de viernes de noche. Invítalos a la iglesia. Ofrécete para estudiar la Biblia con ellos. Practica lo que predicas. Muéstrales por medio de la forma en que vives que Dios es amor, pero alcanza a las ovejas perdidas. Hazlo por los más pequeños, Mateo 25, versículos 31 al 46. ¿Sabes? Una de las mayores formas de testificar es tratando a los demás como tratarías a Jesús. Comparte tu comida con alguien que esté pasando hambre. Podría ser un mendigo o podría ser alguien que no tenga suficiente dinero para comprar en el almacén algún día. Involúcrate en el ministerio carcelario. Canta en un hogar de ancianos, dona ropa que ya no necesitas a un refugio o a un servicio comunitario. Quizás alguien está hambriento de la palabra de Dios y no de comida.